Gakre shunen shu shinsh ti shoka luedane internet. Gatsogto chopchon dishe. Nurrana kreto. Birchen tsogto kada ki. Daneake diccionario. Shuen dish. Dish ke shoka shakrenin shiu. Shdejo dish. Shen lejonesre ben yubre. Rause. Dab kwan shusta oshor ti shoka. Nazarzden ben ka nao jibo. Vaya te shunen yo shin, shti shoka. Kashun shorbab, kat shue yo dish, kat pizzera yo. Keretus shiu shunen yo shin, shti shoka. Ke yo te ben hecho yo. Shti shoka, shruakin, kakrenak, nasukues, ben nache. Leskakse, shrabakin, dish dabaguke, nashgoakin tipsho, gumbie yo luesho yo. Pirarue, bi dish neo. Bi dish shnero yer. Nja dish nchun orbab. Kat da ulor chino na kat zu yoko. Wakwesh kat serayo. Shag nero bi njulake. Yo ize dish kade rau yesh liun. Nak te ke hakregu nenjun jingench na wakum biejo na guchal nenjo ben yubre. Gushken shtisho kan. Neze jo hakre zu kwez ben ya rauye jiu lion. Lega anaken nantil chayi jiu na tzetk yo ite da kajunjo. Baya kwen dixte te dix da nejo na da chukia graujo da tzorjo na da junjo jikia nin ya wakwesh chabijre da yubre. Chakete tshaujo chatsisho bjah. Dishka nakakin da braul leakena shakrin inchna wake gurerao taka junjorba. Chaglesho o chadabi jenisho nezrijo. Payunjbab bidishka neo. Junosbab shnero yere natsoho. Bale dishki shakshunero shinlo edanum viejo internet. Biba brero na biba kukko kachunen o shindishki. Chate tzogo luera. Yash wachao kakre tzogo enchra gako gulepo bidan jenro lueda ne internete. Katbisha yirgo luera. Ni ogen dishin shunen o shin. Yash gusedo di shubre enchra wakunen o shin da ne internet. Charu eba shiuka yo ite daki. Na biu shakerwe. Shayal nezro. Tu chop se ben ya rao yesh liu. Ya yele da ka ya irha ke lo interneten. Na ni ochten shti ya ke. Yurul se ben ka ya yel da ki nea ke ya nera ke dish ingles. Baya te da yen de yo nese yo. Yo ten lo edan ne internet. Kadu guyon chi gayua. Dish ya ya du rente yesh liu. Dish da nea ke na dish da chabna a ke. O shu nena ke shin. Rina ke. Bale ke dish ki wakunen yo shin lue dan ne internete. Hakre gunze na chinak baya te dish de yesh li on yo luena. Na ajen zohto dani. Enchna wajito kada kap na biushto rue danesh. Gani, shakre neto chon yo wa sed dan zi la. Nu kena ki el nezin. Nu kena ki el nezin. Shlatr internet ga ne Oxford. Nashlatri internet na yoite yesh internet dashi India. Ptil luejto ren ben shaksedre shti shoka. Enchna bayun torbab. Hakre june na kishindishka danne lu internet. Shverto kwekto tu internet hasu kues yoite dish de yesh liu. Gani, shene to wayag dish. Chon kwen da zed de kishti shoka. Danish. Dani, shruiren hakre yitashti shoka lue dane internete. Sharal, tseto bi di shunen ake jin lue dane internete na hakre shunen ake jin. Enchna wakwe urabto di shka de na balen shunen jo jin. Da ren shakren dane jo internete enchna wajel daki. Lekskakse, shnabiushto ben shunen jin shti shake lue dane internete. Tau shop. Te gunjo yesh, ben echriyo yo, Echra gunena kexin rtilla kinlu interneten. Bninak xinni, rause, lexkak se jaxa ben jakren enchra sa xinni. Dauyone, xaya al yoj, pixin kagak, na jakre uda niana ben ka neze kedaki. Enchra, lue da ne internet gunin yo xin yo ite dixka zazde, rauye xliuni. Bishan xaya tixkani. Bina wayushi xinni, nanauton, nayaral tzokton. Benturas, yo wasedake, nayeshka, yaral chune nakishin, nen shtishoka. Shuyato, nanautor chinake, leake shgol tipto inchra, tzokto kadaki. Rauze, bishen de tokuntobni enchra, nutezewa kullen. Laxe binum yeito yo itebenka nung chine dishka yo lo internete. Shwa laktue kan shrapto ben shakren na shueto yel busken kake. Na yash wagirato na gunab yushto dagak ogunento shinga shrapto dishka. Charuet sedo shtijo. Lewa hueto kakrero neto enchra koshol tipe na What's she ushoshini? Stabaito tsorto da ni enchra nu teze wak gulen. Bishen leto, shaktirre, nudish, da nakbni, kat gulren. Leska, kse shen leto, nu teze wak unen leto shin. Kakse, shen leto, wayoren biteze dish de. Charue, shazoho dishake, payira neto. Kanake babiok xinni, piteze dix, bayiraneto enchra wakulon shtijo, naka, pijaktiro, nachagniron. Jberto dan tzoktoni, hakrenin, bijre xinyubre, hawaiak dix kertixoka, kanake, xatupxa chayin, xindabadexe. Nurranak neto, nabirchen ptilnianato enchra psokto xinni. Choton ptilnianato, dan zi, shlatri internet na yo yesh, dan ne, shlatri internet ha ne Oxford. Nu kerak yel nezi, yo ite, shak zedre, hakre jito dan ne internet rao yesh lion. Ke ben ka tzed hakre su kwez ben nach, na vida zedde rao yesh lion. Baguk chopchon yiz nauto. Xayunto rwab na xasnisreto. Kere yoi ben de internetke. Nux gorsneze yoi daka xrero lu interneten. Baguk kuero bibi xretke jo lu interneten da nioxtixo. Na asin xnabiusto. Banian dixke jo ka jo lu interneten. Rauze bibi baxel tekto. Chakrash todaki, tzokto gani, hakrinin enchra wadupio ite dixka de lueda ne internete. Gakre bior neze xinni, kam surau yishwen le COVID-19. Surau to junto xinni, yizhal gaiuatu gal, kaza surau yishwen numbiexo ka COVID-19. Rauze, kam binabiusto ben napsokton, xarale yishweni, Da bab cha hakre su kwesho. Yo ispen gukren pior xini bron chishe da junake na xin kane bayushin. Nen yishweni banisre to kaan dil xo xa xo rao yesh liuni na da brao gu chalak xo ren ben yobre hakre xun xo xbab na xin yash latx lu interneten gagunen xo xin shtishoka.